Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Bueno, la comunicación, como anunciábamos antes, va ya con los trabajadores portuarios, concretamente con Álvaro Reinaldo, que es el secretario general del SUPRA. Y aprovechamos para decir, para los que son más veteranos, toda la vida dijimos SWAMP cuando hablamos de los portuarios, pero desde el 2007 estamos ya con SUPRA, que incluye a todos los sindicatos de los trabajadores que tienen que ver con el nada menos que el puerto de Montevideo. Buen día, ¿cómo te va, Álvaro? Buen día para ustedes, para la audiencia también. Bueno, los conectamos a esta hora por un comunicado del que dábamos cuenta a la audiencia de la situación que están viviendo ustedes. Todos los trabajadores en Uruguay están con las negociaciones, los convenios, las bipartitas, pero en este caso va más allá porque habla de situación de empresas en este puerto que tiene muchas empresas trabajando dentro. Hay una que tiene mucho más poder, ¿no? Porque tiene el 70% del negocio de los contenedores a nivel nacional, y desde allí arranca una situación conflictiva. Precisamente estamos hablando de los trabajadores de Cató en Natí. Es verdad, sí. Bueno, eso es una conflictividad que se dio hace ya el mes pasado, y bueno, por suerte se pasó la página a través de las negociaciones. Lamentablemente hubo que llegar a una situación de paralizar la empresa particular TCP, pero bueno, luego de esas paralizaciones y a través de negociaciones en el Ministerio de Trabajo fue que se pudo llegar a un acuerdo. Lo que nos encuentra hoy en día en esa conflictividad que tú mencionabas es el Consejo de Salarios, que, como bien lo dijiste también, son muchos los rubros de actividad que están en esas negociaciones. ¿Ha habido respuestas? ¿Ustedes han hecho planteamientos claros? Hay un tema central, ¿no? El tema de la estabilidad laboral, que se ubica como una de las principales reivindicaciones, pero mejor recuérdenos ustedes cuáles son esas reivindicaciones que llevan. Exactamente, nosotros históricamente hemos tratado de mejorar siempre la parte económica, tratando de conseguir mejores aumentos salariales que lo que marcan las pautas de gobierno, ya sean los gobiernos anteriores o sucesivamente hacia atrás. Siempre hemos mejorado esa parte económica. Este año decidimos aceptar la propuesta económica tal cual viene del Poder Ejecutivo y hacer un enfoque en la estabilidad laboral, donde hay un montón de compañeros y compañeras que están rondando entre los 500, 700 trabajadores y trabajadoras que no tienen estabilidad laboral. Eso significa que no tienen jornales asegurados, son contratados el día de hoy para hacer una actividad y el mismo día de hoy es despedido al finalizar su jornada. Claro. Entonces no saben lo que es un aguinaldo, una licencia, por más que están trabajando de repente 10 años en la misma empresa, al contratarlos y despedirlos el mismo día no generan antigüedad, no generan aguinaldo, ni ninguna de las prestaciones sociales que para cualquier trabajador son básicas, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de esa situación la vive casi un tercio de los trabajadores del puerto. Exactamente, sí, un 32% más o menos están marcando los estudios que se hicieron. Claro, y eso hace que no lleguen simplemente al salario mínimo. No, hay compañeros que perfectamente hacen 3-4 jornales al mes y no hacen más. Y a veces no porque no haya trabajo en la actividad o en la empresa que haya, sino porque los dejan de convocar, porque al no ser personal estable de la empresa, los dejan hacer 3-4 jornales, los dejan de llamar y llaman a otro trabajador para que haga el resto de los jornales. Entonces, lo que hacen ahí es un poco incumplir un acuerdo que tenemos del 2019 en unas escalas de jornales asegurados. Así como nosotros encontramos la manera de buscar cierta estabilidad para los trabajadores con unas escalas que van del 0 al 5, las empresas le pagan lo efectivamente trabajado. De 5 a 9 se paga 9 y de 9 a 13 jornales se pagan 13 jornales. Entonces algunas empresas encontraron la forma de hacer la trampita de hacer que los trabajadores no hagan más de 5 jornales. Entonces hacen 4, los cortan y llaman a un trabajador nuevo. Por eso es que nosotros decimos que se precariza el trabajo. No es que no haya el trabajo, sino que tienen plantillas superpobladas para repartir 3-4 jornales a cada uno. Álvaro, buen día. Y en cuanto a esta situación que nos comentabas, ¿no? De las condiciones de trabajo y de las familias de por sí de cada trabajador, ¿cuál ha sido la respuesta, ¿no? de la patronal, digamos, con todos estos temas que ustedes plantean, ¿no? Que ustedes también en este comunicado hablaban de un poco de falta de argumentos y de respuestas, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros siempre, y que aparte la ley lo prevé de negociación colectiva, es de que si alguna empresa, por los motivos que sea, no puede alcanzar el laudo, no puede alcanzar lo que está en los consejos y en los acuerdos, se puede dar un sistema de descuelgue, pero para eso hay que presentar números, ¿no? Y presentar las pruebas o comprobar por qué no pueden acceder a esto. Es lo que estamos pidiendo hoy en día. Sabemos que alguna empresa puede tener alguna dificultad en pagar 13 jornales, pero lo que le estamos pidiendo al centro de navegación justamente son los números, ¿no? ¿Cuál es la empresa que ellos entienden de que no pueden? Porque sabemos que más del 90% no tienen ningún problema en pagarlo, simplemente no lo hacen por un tema ideológico, ¿verdad? Clarísimo. Entre las cosas que ustedes están dando a conocer en este planteamiento que surge, ¿no? Con respecto a la forma en que están trabajando los trabajadores del puerto, que es un mundo, realmente, es un mundo. Uno pasa por afuera y ve que es un mundo, pero después, a través de ustedes, nos enteramos de toda la realidad social que se vive ahí adentro, ¿no? Pero hay muchas tercerizaciones. Concretamente hablan del grupo RAS o Bonport, que tiene muchas tercerizaciones en distintas áreas y que en el área de en la categoría peón tienen 4 empresas tercerizadas, las mencionan ustedes, que dicen busquen y van a ver que no existen. Yo estuve buscando y realmente encontré muchas cosas que se llaman igual que esas empresas, pero ninguna tiene que ver con una empresa de estas características. El fenómeno de las tercerizaciones debe ser un fenómeno que afecta fuerte en el puerto, ¿no? Sí, exactamente. Si bien es algo que está permitido por la legislación aquí en el Uruguay, pero se hace mucho abuso de eso. Este caso específico de la empresa Bonport y del grupo RAD, que tiene muchas tercerizaciones, lo hace con un propósito de que si el trabajador, que justamente no brinda jornales asegurados, ¿no? Entonces, cuando un trabajador reclama aspectos de seguridad, ya sea guantes, calzado, la ropa en condiciones, a ese trabajador lo dejan de convocar y no tienen ni siquiera necesidad de despedirlo. Simplemente no lo llaman más y llaman a otro. Claro. Cuando muchas personas de esa tercerizada se sindicalizan buscando el mejor apoyo para las reivindicaciones, lo que hacen, dejan de convocar a toda esa plantilla de trabajadores y buscan la otra tercerizada y así sucesivamente. Perfectamente esa empresa Bonport puede trabajar con una empresa sola, tercerización, y tener los trabajadores con las mejores condiciones, dando jornales asegurados porque tiene trabajo, es una empresa que tiene trabajo todo el mes, los 5 o 6 días de la semana que se trabajan. Entonces no se justifica que haya 5 empresas distintas para hacer el mismo trabajo. Claro. Cuando uno entra a la realidad se da cuenta de eso, ¿no? Cuando la última empresa, una de las últimas empresas estas que se ha contratado, son mayoritariamente cubanos. Nosotros hemos preguntado muchas veces las capacitaciones que puedan tener y eso me hace recordar al, creo que fue en febrero o no mucho más de este año, que falleció un trabajador cubano producto que se le cayó un riel encima y bueno, lamentablemente falleció. ¿Y trabajaba para una de estas empresas? De esta empresa justamente de Bonport, que ya tiene un historial de accidentes fatales, ¿no? Unas cuantas denuncias en la Inspección General y tiene un historial bastante importante en cuanto a accidentes mortales. Sí, sí. Álvaro, ustedes lo que están diciendo concretamente es que hay muchas de estas empresas que son empresas fantasmas, digamos, o que están registradas a nivel de los papeles solamente con el objetivo este de ir cambiando, ¿no? De ir rotando para impedir la protección, digamos, de los propios trabajadores, que no hay exposición o no se encuentran públicamente estas empresas, ¿no? Que no tienen dirección comercial, dicen ustedes, que no tienen correo electrónico, que son solamente registradas con este fin. Nosotros en lo que va desde una larga historia hacia atrás, que hemos tratado de buscar las mejores condiciones dentro del puerto, y esto me hace recordar también en el 2018, luego de 4 o 5 años de negociaciones con el centro de navegación, pudimos elaborar un decreto de seguridad y salud específicamente para el puerto, que antes no lo había, y en ese tiempo para atrás realmente era tierra de nadie el puerto. a raíz de ese decreto, que hay que estar atrás de ese decreto también para que se cumplan, porque a veces las normativas están, pero también hay que estar atrás para que se cumplan. A raíz de ese decreto se empezaron a mejorar muchísimo las condiciones, pero como lo dije yo anteriormente, también encuentran la manera de evadir esas cosas. A veces estas empresas fantasmas que se le dicen, es una persona que contrata, tiene a 10 personas, a 15 personas, y son las que las vende como mano de obra. Entonces a veces hemos llegado a encontrar situaciones hasta que le pagaban en mano, ni siquiera con recibo de sueldo, las liquidaciones, venían a trabajar ese día y ya le liquidaban ese mismo día en mano a la persona. Eso lo hemos tratado de ir cambiando, son procesos largos, pero hemos podido avanzar en ese sistema. Pero sí es verdad que las tercerizaciones a veces son empresas que uno no sabe dónde están, pero es una persona que es la encargada de ese grupo, de esa pandilla, porque también se le llaman así, pandillas de trabajo, sí. Que son esporádicas, y es una persona que tiene esa pandilla en comando, la contratan, hacen la tarea, y después esa persona que se encarga de administrar esa pandilla les liquide a los trabajadores, hasta a veces no saben ni cómo es que les liquidan. Claro. Ahora, la patronal a ustedes les ha dicho que este es un tema que está cerrado, ¿no? Ante los reclamos que han realizado. ¿Es así, digamos, se puede decir que ya no hay, digamos, otros espacios para poder avanzar en las reivindicaciones que está haciendo el sindicato? No, nosotros creemos que no. Este acuerdo, como les dije, data del 2019, donde se hizo con la mejor intención de llegar a los mejores acuerdos. También quedó demostrado que la gran mayoría de las empresas lo cumplen. Entonces, no, como en su momento se decía, no, hay empresas que no van a poder, que van a cerrar, que se van a fundir, que las trabajadoras van a quedar sin trabajo. Todo eso, de acá a 6 años que hace que se hizo este acuerdo, nos dio a saber de que no, eso no fue realidad. Ninguna empresa cerró, ningún trabajador fue despedido producto del acuerdo. Entonces, 6 años de experiencia de este acuerdo también es un margen de aprendizaje para decir, podemos seguir avanzando. Porque acá no nos olvidemos de que cada vez que hay una conflictividad en el puerto, todo el mundo pone el grito en el cielo, que es el sector productivo, que la economía, que los millones de dólares que se pierden, pero nunca nadie habla de los trabajadores y de las condiciones que tienen. Hay muchos trabajadores ahí que ni siquiera saben cómo se van a jubilar, porque al no tener los años de aporte necesarios, llegan a los 60 años o a los 65, como va a ser ahora en este caso por la reforma, pero cuando llegan a mirar su estado laboral, su historia, no llegan a los 30 años de aporte porque mes a mes trabajan 5 días, 6 días, 8 días, claro. Y eso no les computa como un mes de trabajo. Claro, claro. Ahora, esa desregulación laboral también implicará, me imagino, en la cabeza del trabajador, que nunca sabe cuándo le va a tocar trabajar, está a la espera, ¿no?, de cuándo lo llaman, y si reclama algo, seguramente dicen, no, a este no lo llame, que es más complicado, llaman a otro, que no reclame, que no pida, que acepte. Exactamente. Sí, sí, es por ahí. Incluso, por eso yo a veces pongo ejemplo para cualquier trabajador y les pregunto a ustedes qué van a hacer ahora en el verano. Seguramente ya tienen algo planificado, qué van a hacer o qué no van a hacer, o cómo van a gastar el aguinaldo que van a cobrar en diciembre. Son las cosas más básicas que cualquier trabajador trabajando en una empresa legalmente, con los aportes al EPS y todo, tiene. Esta gente no lo tiene y no saben cómo organizarse con su vida personal porque no saben si van a trabajar, si va a poder festejar, no sé, el sábado, el cumpleaños de su hijo, porque aparte el sábado justamente lo llaman para trabajar. Entonces lo llaman y tiene que decir, o no voy porque tengo que festejar el cumpleaños de mi hijo, o me quedo sin festejarlo y me tengo que ir a trabajar. No tienen poder de planificación porque no tienen horarios, no tienen días fijos de trabajo, pero sí tienen que estar a la orden. Sí, sí, claro. Y se va creando una mentalidad, viste eso, de barrio, ¿no?, o de familia, que dice, bueno, pero es trabajo, es más importante, ¿cómo va a decir que no? Que es cierto que el trabajo es más importante, pero ya estamos en el siglo que estamos, ¿no? Los trabajadores han peleado mucho a lo largo de cientos de años a esta altura por sus derechos para que no tengan que estar pendientes de si lo llaman o no lo llaman. Exactamente, incluso estas cosas ya están reguladas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ya establece cómo es el rubro de contratación para las actividades portuarias, que Uruguay lo acepta, lo ratifica y todo, pero es como yo lo dije anteriormente, a veces las normativas están, pero hay que estar atrás de ellas para que se puedan cumplir, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué viene para adelante? ¿Se sigue en la negociación? ¿Qué puede cambiar? No, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, como siempre lo hacemos, no tenemos apuro ninguno de cerrar. Lamentablemente, después del paro que hicimos la semana pasada de 24 horas, Bueno, se ve que fue un encendido de luces para el Ministerio de Trabajo. Nos convocó la directora nacional, Marcela Barrios, a la que va a participar ahora de aquí en más en las reuniones. Nosotros vamos a ir siempre a tratar de lograr el mejor acuerdo, pero con esa línea le dijimos, ¿no? Este año aceptamos las pautas salariales del gobierno, pero queremos un enfoque en la estabilidad laboral, que es lo que me parece todos deberíamos estar de acuerdo, que es la dignidad del trabajo. Y por el rubro de actividad, porque a veces uno entiende de que este sistema de contratar y despedir al mismo día se puede asociar a un sector que sean realmente trabajos astrales, que por, no sé, por la cosecha de algo se trabaja 3 meses al año y al resto del año no. El puerto tiene trabajo las 24 horas del día, los 365 días al año. Entonces, sí, así como las empresas a veces se reparten el trabajo entre las propias empresas, hay formas también de que los trabajadores puedan compartir, porque de hecho lo hacen de una forma más informal. Hay trabajadores que trabajan en más de una empresa, porque nadie vive de 3 jornales o de 4 jornales. Claro. Entonces trabajan en diferentes empresas dentro del puerto. Entonces lo que hay que tener es un poco de voluntad para regularizar todo esto y buscarle un marco más digno. El ministerio en este sentido, ¿qué papel está jugando? Y bueno, veremos cómo vienen las negociaciones ahora que interviene la directora nacional, pero hasta ahora son siempre de mediación y bueno, las negociadoras no se ponen de parte de ninguna, ni de parte empresarial ni de la parte del empleado, de los trabajadores, perdón. Pero creemos que a la hora que avanza el tiempo, se acortan los espacios, porque el ministerio quiere cerrar su ronda de consejos aéreos, está claro eso. Bueno, tendrá que tomar, calculo yo, por lo menos en tirar señales de que lo que estamos reclamando no puede ir en sintonía, que nos desestime, ¿verdad? Álvaro, un poco el reclamo, sabiendo que no lo puede decretar, pero sí entendiendo que lo que estamos reclamando tiene un criterio muy muy amplio y bastante argumentado. Álvaro, te queríamos consultar también por, digamos, si conocían y qué valoración pueden hacer de las declaraciones del propio ministro, que fue consultado en rueda de prensa sobre este tema y dijo que no hay un conflicto en el puerto. Ustedes, en el comunicado, en la página sindical que difundieron, bueno, se habla de una situación que es conflictiva, ¿no? ¿Cómo valoran estas declaraciones? Castillo dijo que hubo una medida de movilización por las demandas de los trabajadores, pero que no hay conflicto en el puerto. Bueno, yo creo que cada uno tiene la potestad de ponerle el título que quiere a las situaciones. Yo calculo que para la parte de gobierno le debe interesar minimizar un poco o no generar un nerviosismo para todos los actores, porque hoy hablamos de que cuando para el puerto es algo importante y involucra a muchos rubros de actividad y a una cadena logística que todos entendemos. Pero bueno, nosotros, es la primera medida que hacemos en 2 meses de negociación, es la primera medida que se hace por Consejo de Salarios, con un no rotundo de la parte empresarial. Entonces, yo creo que es un momento para generarse, que no hay avances, si no hay avances, estamos en un problema. Claro. Podemos decirle que es un conflicto, podemos decirle que no, pero estamos en un problema que no podemos avanzar. Distinto es cuando las partes se van acercando, están lejos, pero por lo menos se van acercando. Acá es un no rotundo, entonces es un problema. Para nosotros es una conflictividad ir con una reivindicación tan importante y que para la gran mayoría de las empresas no les genera ningún inconveniente económico, porque ya cumplen con eso, son las menores o las mínimas las empresas que no lo hacen. Entonces, para nosotros es un tema bien importante que genera este comportamiento y esta devolución de hacer movilizaciones. El sector empresarial está siempre con un no y no quiere ni siquiera poner números sobre la mesa. Muy bien. Bueno, quedamos, por supuesto, a las órdenes y cualquier novedad nos avisan. Por nuestra parte también les agradezco mucho el espacio, el tiempo. Y les deseo muy buena jornada para todos. Muy bien, nos quedamos con esta frase final del comunicado, que creo que va a ser el título que le podemos poner a nuestras publicaciones: el puerto no es changa. Parece que está muy buena, muy buena. Exactamente. Hasta la próxima, Álvaro Reinaldo. Que pase muy bien, muchas gracias por todo.